De este momento, desde Campiñas, canta, canta, minha gente, llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Canta un samba de roda, un samba canção y un samba rasgado. Samba de freque, o samba moderno e o samba quadrado. Canta ensinando ao frevo, o coco machixe, baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado. Canta, canta, minha... Bueno, a ver si ahora sí, Plinio nos está escuchando desde Brasil, lo estamos recuperando después que la semana pasada no pudo estar con nosotros para actualizar la realidad de ese país hermano, ese pequeño país que tenemos acá al norte, arriba nuestro. ¿Cómo estás, Plinio? Buen día. Buen día, Hernán. Buen día, Ángeles. Un gusto volver a hablar con los oyentes de Radio Centenario. Bueno, vamos a actualizar en horas donde se está dando como una suerte de votación, Plinio, ¿no? Con respecto a la situación legal de Bolsonaro, podemos decir. Sí, nosotros tenemos aquí en Brasil una figura jurídica que se llama Tribunal Superior Electoral, que es la justicia electoral. Y entonces lo que está pasando es un juicio que condena a Bolsonaro por abuso de poder durante las elecciones. Este es el juicio que está en curso. El relator, que es siempre un voto muy importante, votó por la ineligibilidad de Bolsonaro por 8 años. Y probablemente el resultado será de 5-2, ¿no? Porque hay 2 jueces que son bolsonaristas, y entonces, independientemente de lo que dicen los hechos, van a votar a favor de Bolsonaro. Esto es un primer acto de marginalización de Bolsonaro de la política, ¿no? Y hace parte de lo que ya venimos discutiendo aquí, que es un esfuerzo de dar un mínimo de estabilidad al orden. Y para esto hay que, digamos, contener el bolsonarismo, que representa aquí en Brasil una especie de derecha contra el orden. O sea, una derecha que está para allá de la institucionalidad del Estado de Derecho. Entonces estamos en esto aquí. ¿Se va a dar entonces? ¿Hoy se termina de conocer esa votación, Plinio? Mira, probablemente sí, pero no es seguro, porque los jueces tienen la posibilidad de pedir nosotros llamamos vistas al proceso. Entonces se suspende todo porque el juez quiere analizar con más calma el proceso. Y si esto ocurre, es la votación, como el tribunal va a entrar en receso, esto solo terminaría en 2 meses. Pero lo más probable es que termine hoy, aunque hay un juez bolsonarista que puede sí pedir vistas, y hay mucha presión política de Bolsonaro para que esto ocurra. ¿Por qué? ¿No? Me dirían los oyentes. Porque a Bolsonaro le interesa siempre tumultuar los procesos. Siempre que puede, va a hacer de todo para, digamos, desestabilizar el procedimiento normal de las cosas. Pero pase lo que pase, esto no tendría mayores, digamos, no va a generar mayores alteraciones políticas en el cuadro en el que está Brasil hoy, en el equilibrio de lo que está Brasil hoy planteado. ¿No tiene condiciones Bolsonaro hoy para generar mayores desestabilizaciones, digamos? Ningún, Hernán. Y un dato importante de esta votación es que no hay un bolsonarista en frente del tribunal protestando. Esto quiere decir que los empresarios no pagaron para que gente fuera ahí a hacerlo, porque es así que funciona un poco, ¿no? La capacidad de movilización de Bolsonaro es en parte mercantilizada, su ejército de mercenarios, en parte son los militares, y sí hay también una pequeña parte de fanáticos de clase media, tal. pero la realidad es que ninguno se movilizó y Bolsonaro en el momento está totalmente aislado. Ese resultado, en caso de confirmarse un desplazamiento, una neutralización de Bolsonaro, Plinio, ¿puede abrir un capítulo donde se vaya más allá a nivel judicial en cuanto a iniciativas penales, a responsabilidades que involucran a Bolsonaro y a su familia, ¿no? Donde hay incluso crímenes, recordemos, ¿no? Que involucran o que se han marcado a él y a sus familias como responsables. ¿Eso puede abrir una puerta en ese sentido? Seguro que sí, Hernán. En realidad, Bolsonaro ya tiene muchos problemas legales por varias frentes, ¿no? Uh-huh. Este es un problema, digamos, fue una reunión que Bolsonaro hizo con los embajadores extranjeros para denunciar el fraude del sistema electoral brasileño. Un delirio total de la cabeza de Bolsonaro, que es un hecho menor frente a todos los absurdos que Bolsonaro hizo y que nosotros lo discutimos aquí. Entonces, él sí tendrá muchos problemas legales, aunque, como ya sabemos, la justicia brasileña es una justicia muy formal en la forma, pero en el contenido totalmente política. Entonces, hay que ver cuál es la penalización que se quiere dar a Bolsonaro, ¿no? Si es una penalización más dura o si lo quieren mantener ahí como reserva, una especie de plan B para el caso de que sea necesaria una intervención más dura, ¿no? Entonces, la burguesía, yo creo que esto no está definido todavía. No, yo sinceramente no creo que tendrá una punición muy severa, ¿no? El punto de vista de meterlo en la cárcel, no porque no merezca, merece mucho más, pero porque él tiene fuerza política y para que esto no ocurra, ¿no? Pero hay que ver, los procesos históricos están siempre abiertos y con mucha frecuencia nos causan mucha sorpresa, ¿no? Como vimos ahora en Rusia, o sea, cosas que uno piensa que no puede ocurrir, de repente ocurren. Pasando a otros temas, leíamos sobre lo que está pasando con los trabajadores petroleros de Brasil, que hubo una movilización, por lo que veíamos esta semana, contra la venta de una refinería en Ceará, en el norte del país. Ellos denuncian que hay un proceso de privatización de ese sector, según la información que llegaba. ¿Qué dimensión tiene esto como privatización en un país donde las privatizaciones ya han dado muchas vueltas, ¿no? Sí. Bueno, primero hay que recordar que el sindicato de los petroleros es uno de los principales sindicatos brasileños. Y es un sindicato muy simbólico en la lucha contra la privatización. En realidad, el modelo neoliberal solo se consolida en Brasil después que Fernando Henrique Cardoso aplasta una huelga histórica de los petroleros en el 1995. O sea, esto para decir que la lucha de los petroleros contra la privatización es una lucha antigua. Sí. Bueno, lo que ocurre es que la realidad es que Petrobras es una empresa semipública o semiprivatizada, pero la lógica interna de funcionamiento es una lógica, digamos, privatista. Es verdad que el gobierno Lula logró dar un paso atrás en la política de precios y un paso atrás en la política de distribución de dividendos, que era un escándalo, ¿no? Se constató que Petrobras, el año pasado, fue la segunda empresa que más distribuyó dividendos en el mundo. Sí. Es una locura total, porque no se agarra el lucro para hacer reinversiones. Pero, aunque estos dos pasos hayan sido hechos por el gobierno Lula, la realidad es que la lógica privatista es todavía la predominante. Lo que pasó es que se pisó en el freno y se, digamos, revogó algunas cosas muy disparatadas, pero la lógica de vender empresas todavía sigue. Yo no conozco exactamente la importancia de esta empresa que los petroleros están digamos, se oponiendo a la venta. Pero yo, lo que sí se sabe es que la lógica privatista de Petrobras todavía continúa. Claro, claro. Y para los trabajadores en general, ¿cómo está la situación? Pensando también que hubo un anuncio, por lo que leímos, de la Volkswagen, de la gran empresa Volkswagen, un anuncio de suspensión temporaria de producción de automóviles en las tres fábricas que tiene en Brasil, y dice que suspende porque hay falta de demanda. Pregunto además porque nosotros acá, como no tenemos industria, Uruguay es un país totalmente desindustrializado, seguramente nos cueste más entender cómo funciona esto, ¿no? ¿Cuánto puede repercutir este anuncio? No, es grave, ¿no? Aquí vivimos en el campo económico una situación paradojal, ¿no? Porque, por un lado, la prensa dice que la economía empieza a caminar, que las cosas van bien, ¿no? Y de hecho, se esperaba un crecimiento de esta economía, de la economía en el 2023 de 1% y la expectativa ahora es de 2%. Entonces es el doble, es todavía muy bajo, pero es el doble. Pero ¿por qué esto está pasando? Porque tuvimos un PIB agrícola, un PIB agrícola muy grande, un crecimiento de 25% el año. Entonces, pero esto por factores ambientales, llovió mucho y tuvimos una zafra monumental. Pero esto, con todo esto, el crecimiento del conjunto de la economía solo aumentó 1% del PIB. Esto demuestra, Ángeles, que todos los demás sectores están prostrados, están para abajo, ¿no? Y no podría ser de otra manera cuando nosotros pensamos que Brasil tiene una tasa de interés de más o menos 8% real, ¿no? O sea, esto sufoca cualquier economía. Tenemos un régimen fiscal de austeridad, ¿no? Y una incertidumbre en la economía mundial. Entonces, es claro que tenemos una economía en dificultades, ¿no? Parada. Si la economía internacional mejora un poco, se va mejor, pero si empeora, vamos a empeorar. Entonces, la situación económica es grave. La situación del mercado laboral es un poco mejor, está mejorando a pasos de tortuga, muy lentamente, con disminución del salario real, con disminución de la calidad del empleo, pero está mejorando un poquito, pero mejora de manera muy, muy lenta. Y por lo tanto, las condiciones concretas de vida son muy difíciles. Lula hizo un programa ahora, de mi punto de vista muy disparatado, de estímulo a la compra de autos populares. Sí. Pero el auto popular cuesta, el más barato, 70 mil reales. No sé lo que esto da en moneda uruguaya. De cualquier manera, para Brasil no es nada popular. O sea, es un programa para clase media. ¿Por qué es un subsidio, fue un subsidio que dio. Fue un subsidio, no, él rebajó la sí, es una especie de subsidio, ¿no? Él rebajó los impuestos y con esto barateó el auto. Pero esto, ¿por qué lo hace? Por presión de las montadoras y por presión de la clase media. Es una medida puntual que ayuda a la montadora, que saca sus autos del patio, claro, ¿no? Que ayuda a la clase media porque compra el autito más barato, pero que no resuelve ningún problema mayor de la economía. Bien. Plinio, vinculado a planes de gobierno, precisamente hemos leído una especie de lanzamiento de un plan agrícola que ha hecho Lula en estas horas, y que se habla de que incluye un registro de tierras ociosas, que esto también evitaría la ocupación de tierras. ¿Qué expectativa cabe hacerse? ¿Qué apuesta hay en esto, detrás de estos anuncios que muchas veces son grandilocuentes y que hay que aterrizar en la realidad, ¿no? Pero bueno, ¿qué características presenta esto destinado como una alternativa a lo que maneja el agronegocio, por lo que entendemos. Sí, aquí hay mucha confusión y en esto Lula es bueno, ¿no? Los jugadores brasileños de fútbol le gustan hacer una, no pasar, nosotros llamamos pedaladas. Uh-huh. ¿Sí? Tú pasas la pierna por arriba de la pelota y el otro jugador no sabe para qué lado va a salir. Y Lula es bueno en esto, pero en la política, ¿no? Entonces son dos cosas. Una cosa es el plan de Safra, que es un crédito para financiar el agronegocio y la pequeña y media agricultura, que hizo como el crecimiento fue récord. El agronegocio está con mucha plata y mismo los pequeños, digamos, y medianos agricultores también. Entonces Lula renueva el crédito en la esperanza de que esta zafra récord se mantenga. Uh-huh. Entonces este es un plan, es interesante, el grueso va para las grandes empresas del agronegocio, pero la realidad es que también una parte importante va a pequeños y medios agricultores que son en parte base de Lula, ¿no? Gente muy cercana del MST, de las cooperativas, y es una cosa, de mi punto de vista, correcto. Uh-huh. Pero, bueno, la segunda cosa es la reforma agraria. ¿Qué hacer con el movimiento Los Sin Tierra y qué hacer con la reforma agraria? Bueno, aquí en realidad no hay nada, ¿no? Entonces él dice que va a fomentar la entrega de tierras improductivas. Esto no resuelve el problema porque, imagínate, Hernán, si la tierra es improductiva después de 500 años, a lo mejor no es una buena tierra, ¿no? O sea, esto no es reforma agraria, esto es en verdad una manera de apaciguar los hacendados que tienen miedo que el movimiento Sin Tierra empiece a hacer ocupaciones. Y por otro lado, contener el movimiento de Los Sin Tierras para que ellos no hagan ocupaciones, porque el problema agrario es un problema muy sensible en la política brasileña. Y la realidad es que Los Sin Tierras son base de Lula, pero no pueden, en realidad, meter la reforma agraria en el debate político porque esto complica la vida de Lula en su movimiento a la derecha. Y entre la derecha y Los Sin Tierra, infelizmente Lula ya tiene partido tomado. Tiene los votos de Los Sin Tierra, pero hace la política de Los Con Tierra. Claro, claro. Y podemos relacionar ahí todo el tema de la Amazonia, los planes que se anunciaron de defensa de los bosques y de la selva, pero que hay un Ministerio de Ambiente con Marina Silva a la cabeza, que nuevamente ha estado sumándose allí a la propuesta de Lula, pero dicen un ministerio que ha recibido muchos golpes últimamente del Parlamento, del Congreso. Sí, aquí es otro problema donde hay los problemas concretos, ¿no, Ángeles? Porque un gobierno nunca puede hacer una política que vaya para allá de lo que el Estado permite, ¿no? Entonces hay el Estado y ahí están los gobiernos. Para hacer una metáfora, un churrasco, cada churrasco tiene su gusto particular, pero son todos churrascos, sí, ¿no? El Estado brasileño es un Estado neoliberal. Y el modelo económico que estamos obliga el capital a caminar para el Cerrado, el Pantanal, la Amazonía. Entonces, esta es una determinación estructural. Bueno, pero claro, que puede llegar a galope o puede llegar a paso. Entonces, y esto sí los gobiernos tienen una incidencia. Entonces, Lula, yo creo que sí está logrando contener el galope que estaba la ocupación de la Amazonía. Las informaciones que hay es que todavía la destrucción de floresta continúa muy, muy fuerte, porque es más difícil de contener, pero ya parece que Lula logró sacar el grueso de los garimpeiros de las tierras Yanomamis y trata de hacer una especie de lo que yo llamaría de ecocapitalismo. o de una destrucción soft de la floresta. En esto él, digamos, trata de hacerlo, parece que ya tiene apoyo militar para hacer la fiscalización de la Amazonía, porque esto es una política de Estado, ¿no, Ángeles? No depende solamente de lo que el gobierno quiere, depende de lo que el gobierno puede, ¿no? Entonces camina un poco, pero siempre será poco porque el modelo empuja el capital para estos lugares, ¿no? Y en esto hay mucha contradicción en todos los lados, ¿no? La comunidad internacional presiona para la preservación de la Amazonía, pero por otro lado aumenta la liberalización que solo deja a nuestros países la posibilidad de una inserción muy especializada en la división internacional del trabajo. Entonces es una especie de hipocresía. Sin cambios más profundos, yo creo que esto no se resuelve. Pero para ir a su pregunta, yo creo que Lula trata de poner una cierta moderación en la forma de avance del capital hacia la floresta. ¿Eso pone en riesgo que Marina Silva siga siendo la ministra o no? Yo creo que sí, Marina Silva es un blanco, ¿no? Uno de los del agronegocio, pero en el momento Marina Silva sobrevivió y Lula sabe que no le conviene soltar toda la rienda del caballo, que la que contiene un poco el galope es Marina Silva. Y por mientras, él, yo creo que Marina está fuerte en el gobierno, aunque en el sentido de permanecer en el gobierno, pero debilitada porque el gobierno no tiene fuerza concreta para contener la devastación de la Amazonía. Plinio, estamos llegando al mediodía de este jueves. Cerramos por acá, contentos de habernos reencontrado contigo. Como siempre, te mandamos un abrazo desde el centro montevideano por allá, ¿eh? Fuerte abrazo, siempre un gusto poder hablar con ustedes y pido disculpas por la falla de la semana pasada, que fue un poco intempestiva y avisé muy arriba. Está todo bien, a veces pasa, a veces pasa. Todo bien. Un abrazo grande. La gente que trabaja en radio tiene que tener mucha capacidad de arreglar lo que sobre la marcha se puede, tiene que ser así. Imagínate cuando no había internet, que era más difícil. Imagínate. Un abrazo, Plinio, hasta la próxima. Un abrazo, hasta la próxima. Chao, hasta el jueves que viene.